Bueno, puntos importantes a la hora de grabar los podcasts. Os los recuerdo, aunque creo que ya lo sabéis. El primero, la persona que grabe el programa no puede reproducir ningún sonido. No puede poner ningún vídeo, no puede poner ninguna música, no puede hacer nada. ¿Vale? Aunque tenga el mute puesto, eso se grabará. Y luego yo no lo voy a poder quitar. Con lo cual, evitémoslo, ¿vale? Se puede navegar por internet y esas cosas, pero lo que no se puede es reproducir ningún otro sonido. Lo segundo, como el sistema de grabación que estáis usando es diferente al que uso yo, intentad no hacer ruidos, ¿vale? Si no tenéis el mute puesto. Por ejemplo, los resoplidos de Sergi famosos, o el otro día el tiqui tiqui tiqui tiqui de Danielos. Todo ese tipo de cosas, evitarlas si no tenéis el mute puesto. ¿Vale? Importante. Luego otro punto importante. No os enrolléis mucho. Esta noche, por ejemplo, hay muchísimo contenido, con lo cual tenéis que ser ágiles. ¿Por qué? Porque como dure el programa mucho, la gente se aburrirá. Y si la gente se aburre, no hay descarga. ¿Vale? Y sobre las secciones. Me gusta mucho la idea del ¿sabías qué? Yo había pensado en mini secciones de 3 minutos, más o menos, como mucho, con la música incluida. Por ejemplo, un día habla Salva y dice con su voz, ¿sabías que los caballeros negros solamente tienen armaduras hasta los caballeros de plata, que no existe ninguna armadura de oro en su versión negra, por ejemplo? Luego otro día, Juan, Cancer Saint, ¿sabías que las figuras vintage tienen esta característica peculiar o fueron de tal fecha a tal fecha? Y así, irlos rulando. Sergi, Danielos, todos podéis contribuir. Es muy fácil, se graba muy rápido teniendo una idea. No hace falta ni pensar ni prepararse un super guión. Y debería de durar como mucho 2-3 minutos, no más. Toda sección que pase de 3 minutos, si es solamente una persona, al final acaba aburriendo, como la conversación que estáis teniendo conmigo ahora. ¿Vale? O sea que me parece muy buena esa idea y deberíamos de empezar a explotarla para el programa de la semana que viene. Así que si queréis, yo empezaría por Juan, ¿vale? Que sea Cancer Saint, el que mueva la primera sección de ¿sabías qué? Y que hable de algo, de una figura en particular, de alguna curiosidad, ¿vale? Que él conozca, lo desarrolla un par de minutos y se acabó. Y que me la pase, ¿vale? Y así los demás. Vais haciendo cosas y me las vais pasando. No hace falta grabarla la semana. Incluso podéis hacer 2 o 3 secciones consecutivas y me las pasáis de golpe. Y vamos estudiando lo del humor y los diferentes enfoques. Venga, suerte.